de natación, que lo pasaban a la noche. Salía con mi hermano volando para ver el Chavo. El Chavo que no me perdí un día. Y que todavía lo siguen pasando en el cable, ¿no? Es todo un hallazgo que sigan pasando el Chavo, a Pepe Biondi, ¿no? Un canal como Volver también, qué sé yo. Hoy es un día frío, feo, como para estar encerrado, ¿no? Estar viendo el Chavo, los Simpsons. Los Simpsons, sí, tantas buenas cosas, ¿no? El Chavo con esa... Hoy vimos un capítulo alucinante hace un rato. Sí, hace un rato, venimos de ver una película también. En fin, estamos acá en Chamuyo Flaco y esto es Radio Futura. Pero, ¿qué vamos a ofrecer, no? Porque si estamos acá, no sé. Bueno, es para ofrecer cosas. Variadito va a estar. Va a estar variadito. Variadito. Vamos a tener, por ejemplo, hoy vamos a tener como base una banda que también se presta para un día como hoy, ¿no? Que es The Cure. O sea, la vamos a tener en la sección de la clonación nuestra de los sonidos, o sea, la sección de mellizos. Y también vamos a tener las novedades, en realidad. Bueno, les comentamos que si quieren ir llamando, 53-82-50. Sí, hoy necesitamos comunicación, así que si alguien quiere llamar para decirnos que no estamos solos en este mundo, abandonado. Y se viene algo para el próximo programa, una sección nueva. Estamos preparando una sección de después cine. Después vamos a ir contando qué es. Estamos preparando varias cosas nuevas. Hoy es un programa de transición, ¿no? Un programa con varias bajas, estamos todos apestados, estamos todos medio mal, pero bueno, le hacemos frente a todo este tipo de cosas porque después de todo hacemos radio por algo, ¿no? Digo. Y un saludo a los vecinos. Un saludo a los vecinos, pero sobre todo a ese paradigma de la buena vecindad que era la vecindad. Que no existe, en el Chavo existe. Existe nada más que en el Chavo, ¿no? Bueno. Igualmente, primero vamos a abrir con algo más bien nuevo, ¿no? Nuevo. Podría haber estado, lo podríamos haber programado en la sección de novedades en realidad. Sí, sí. Pero bueno, vamos a abrir con Wizard y, no sé, feliz día del vecino, ¿eh? Ladies and gentlemen. Señoras y señores, a limpiarse la cera de los oídos y a prepararse para el estruendoso ruido que provocan 120 minutos de habladurías y sonidos. Escucharán nuestra verdad hecha noticia. La pelota correrá de un parlante a otro y sus tímpanos se hincharán de placer con la más maravillosa música, que no es la música. Verán las historias a través de sonidos y quedarán recordando mejores tiempos. Serán jueces efectivos de las obras de sus ídolos y quedarán inmersos en la profunda sensación de intrigas, odio, afinidad o desagrado que provoca un Chamuyo Flaco. Sí. destino del Titán habría pertenecido a Condesa Rusa, que lo perdió en el Tole Tole. La objetividad es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Los medios te ofrecen lo que a ellos les conviene. Nosotros informamos con opinión, decimos nuestra verdad y lo que nos parece importante. Laboratorio Gargantúa, para sus productos de vigor, Cacol y Pipitone, presenta... Gerade sie wollte die Militärjunta verhindern, gemeinsam mit der Kirche. Las noticias de la noche, hoy más comentadas que nunca en realidad, ¿no? Y bueno, les comunicamos que estamos acá en Radio Futura. Es bueno decir la radio de vez en cuando, porque después me encuentro con alguna que otra gente, no mucha, que nos escuchen, dicen, pero tenés que decir la radio y todo, bueno, gente entendida en medios, me aconseja que diga la radio, el número de teléfono, así que estamos en el 53-82-50 y es Radio Futura. Y recién hubo un llamado de un pibe que, bueno, pedía algo de música que tenga que ver con el pan rock, y bueno, va a haber algo de eso, va a haber varias cosas. Al último vamos a tener, porque me da pie, ¿no? Para es que siempre hay este programa, que lo escucha, y para eso que se engancharon ahora, si lo siguen escuchando, se va a dar cuenta que metido... Sí, entre todo el chamuyo. Entre todo el chamuyo siempre hay de todo. Hay cosas muy buenas dando vuelta, ¿no? Para hablar, para escuchar, y bueno. Y el que quiera llamar acá, Chamuyo Flaco, como para pedir un tema, nosotros tenemos todo pautado, ¿no? En realidad, pero hoy podemos llegar a hacer alguna excepción, en realidad, sin traicionar nuestros pensamientos anti-radio llamadito, ¿no? En realidad, de alguna forma, pero bueno, si no, pueden llamar para pedir algún tema para la semana que viene, aunque es bastante... O pedir clásicos, sí, que siempre los clásicos los armamos como una banda, claro. Con dos, la propuesta es que escuchen las secciones y en base a eso, qué sé yo, la parte de mellizos, pidan cosas, que aquí estamos para servirlos, más que nada hoy en el día del vecino, ¿no? Queremos ser buenos vecinos. Tenemos de fondo ahora la música de aquella película que fue anunciada como la nueva Naranja Mecánica, ¿no? La Naranja Mecánica de los 90, cosa de una... Hay un desfasaje, me parece, en esa propaganda, porque no es por comparar, ¿no? Es una buena película, o sea, me estoy refiriendo a Transporting, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es un paralelismo, pero... No, digamos que es una promoción, ¿no? Pero bueno, no, venía a caso porque estamos preparando una sección de cine, ¿eh? Con gente allegada a Pastor, ¿eh? Y bueno... Digo, tiene que ver, ¿no? Como estamos en la sección de noticias, la noticia es que vamos a sumar una nueva sección. Y nueva gente. Y nueva gente, sí, que trabaje, que no se apeste, que sea un poco inmune a los tiempos en realidad, ¿no? Hoy también tenemos una sección de... Menos que un pedo en una bolsa, se llama. ¿Eh? Ah, esa es una nueva. Es una nueva sección que, bueno, vamos a dejarlo en la incógnita que bueno, deduzcan, ¿no? Se llama Menos que un pedo en una bolsa. ¿De qué se tratará? Bueno, yo quería comentar más que nada, el domingo este estuvimos en la cancha de gimnasia, ¿no? El lunes, claro. Feriado, fin de semana largo, ¿no? De esos fines de semana largos desmemoriados, con estas correcciones de fechas, de recuerdos, de memorias, de vidas, de todo, ¿no? Nos hacen una especie de almanaque, nos ubican en un almanaque que, bueno, que no sé. Que en realidad está... nos viene bien a todos, no somos hipócritas, porque todos queremos un fin de semana largo, ¿no? Pero a lo que va... Seguro, a nivel de descanso seguro, pero si ese fin de semana largo después te significa, no sé, algún otro percance, ¿no? Porque lo que se saca de un lado después se rellena en el otro, ¿no? No sé si me explico. Pero bueno, el lunes estuvimos en cancha de gimnasia. La vuelta de... con la vuelta de Diego Armando, ¿no? Que bueno, estábamos esperando todos la vuelta de Diego Armando. Y a mí la verdad me causó un sinfín de impresiones, ¿no? Digamos que todavía lo veo mal. O sea, mal en el sentido de que no creo que haya bajado esos tantos kilos, ¿no? Creo que habían anunciado que había bajado 7 kilos o no sé, una cosa. Pero para mí todo eso son promociones también que tienen que hacer, porque tienen contrato, tienen contratos en América, no sé, todo lo que tiene, que tienen como que justificar todo eso cuando Maradona, te das cuenta en la cara que no le calienta nada eso. No. Lo que pasa que además, ¿no? La gente, ese continuo atosigamiento de la gente, de no, en tratar de sacarle algo al ídolo, entre comillas, ¿no? Aunque en realidad lo tratan como un ídolo. Y me parece que hay que tratarlo como una persona. Como humano. Fue un despelote, la organización fue una cagada. Por suerte nos acreditaron a nosotros, lo que no significa que no recalquemos que es una, que fue una mala organización, ¿no? Incluso, bueno, estaba pautada, no me refiero a la conferencia de prensa, porque todos sabemos los problemas que puede llegar a tener Maradona y además la predisposición que tiene para colaborar con todo este tipo de cosas, ¿no? Que además no la resaltan, no, porque siempre se, otra cosa, ¿no? Hablando de todo un poco, de todo esto, Maradona es noticia cuando, no descubro nada con esto, ¿no? Mucha gente se ve sentir subestimada con lo que voy a decir, pero bueno, Maradona es noticia cuando tiene algún escándalo y todo eso. No mete una piña a alguien. Claro, si otro día hubiera bajado un muñeco, que hubiera tenido mucha razón en hacerlo, ¿no? Porque la gente estaba insoportable, todo el mundo lo manoteaba, le tiraba la camiseta, no sé qué querían sacarle, ¿no? Querían sacarle un poquito de leche. Cortar un mechón de pelo, no sé, hay como una especie de... Parecía, no sé, águilas rapaces que querían destrozarlo, pobre. Se quieren alimentar del éxito que ha logrado en muy buena ley una persona, ¿no? Pero a lo que voy, es que nadie, no vi que nadie resaltara, más allá de lo deportivo y la vuelta en sí de Diego Armando Maradona, que resaltara la actitud del tipo, ¿no? Porque digo, no tiene ninguna obligación a colaborar con nada en realidad, ¿no? Después de la falta de gratitud de alguna forma, ¿no? De las tantas y buenas cosas que ha hecho a nivel deportivo y a nivel humano también, ¿no? El asunto es que bueno, Diego Armando volvió, futbolísticamente tiene una calidad que no se puede creer siempre, o sea, eso es algo que no va a perder jamás, ¿no? Yo pienso que va a ser algo, es innato, ¿no? En realidad, es innato, el tipo te baja una pelota como nunca la bajaría Pelé, ¿no? Y todos aquellos que escuchan el programa y conocen mis comentarios, no, esto no lo digo por argentinismo, digamos, ¿no? Porque, bueno, en estos ratos se juega la selección, a mí me importa tres carajos que juegue la selección, Copa América, o sea, el fin de semana largo y estos cambios de fecha, no me ubico en el tiempo, digamos, pero bueno, o sea, Maradona sigue teniendo el mismo manejo de siempre, lo va a tener hasta, no sé, pienso que va a estar en la tumba y si le tiras una pelota al esqueleto hasta hace jubilito, una bolita japonesa. Sí, no, es terrible, pero igualmente, qué sé yo, a lo mejor él mismo reconoció que no tiene la pegada de antes, a lo mejor, ¿no? Y se nota, porque pone una pelota de primera, ¿no? Le pegó un par de veces al arco y pasó bastante lejos, ¿no? Y él iba armando, y uno tiene recuerdos que bueno, de pelotas puestas en los lugares menos esperados, ¿no? Y que varios arqueros han sufrido. Pero bueno, el asunto es que estamos contentos, ¿eh? Y no fuimos a hacer, y hoy no tenemos, ¿saben qué? No tenemos una nota, por ejemplo, porque digamos que estaba fácil el camino a allanar como para conseguir a lo mejor un saludo de Maradona, ¿no? Como tenemos los saludos de los mellizos Barros Chelotto. Pero no fuimos al vestuario, estando acreditados, porque no nos quisimos convertir en parte de todo eso que estamos criticando justamente ahora, ¿no? Esa ansiedad por obtener algo del tipo, esa ansiedad por obtener la nota, por obtener un saludo, por obtener una camiseta chivada de una persona que es un ser humano como cualquiera, obtener un autógrafo, ¿eh? Que el tipo, sin embargo, pone la mejor voluntad para, ¿no? Sí, es verdad. O sea, a mí la sensación es que siempre, más allá de todo, despierta en la gente algo. O despierta sensaciones que te, quizás contradictorias por momentos, pero... Sí, despierta el chiste fácil en la tribuna, tipo, Diego, habilita la bolsa y todo ese tipo de estupideces, ¿viste? Como si eso fuera, tuviera algún mérito en realidad, ¿no? El tipo siempre reconoció que tuvo ciertos problemas con la droga, ¿no? Y bueno, no sé, Diego Armando sigue siendo todo un personaje y estamos muy contentos de que haya vuelto a la cancha del gimnasio, ¿eh? Y no en la cancha de los vecinos. Hoy en el día del vecino. Hoy en el día del vecino, si vamos a hablar de malos vecinos, tenemos malos vecinos hoy dando vuelta, ¿no? Vecino. La farsa del vecino. Sí, vecino es algo detestable en realidad. ¿No? Realmente, sí. Es un día de alguna manera raro, ¿no? Para nosotros, bueno, íbamos a anunciar un tema, va a venir un tema, un tema muy agradable que no sabemos porque nos olvidamos poner la pauta cuál es, mire qué organizado que estamos, y esto es radio, ¿no? Y bueno, constantemente nos planteamos qué es hacer radio, ¿para qué hacer radio? ¿Para qué se compra un espacio para hacer radio? Es raro, ¿no? Preguntarse eso, es raro que se viva al aire en realidad, ¿no? Pero bueno, hoy es un día para un día de planteamientos, ¿no? Las pestilencias traen nuevos planteamientos internos. Y bueno, seguimos contentos dentro de todo, ¿no? De estar acá en la radio y de tratar de transmitir cosas, ¿no? Estados de ánimo, porque para mí la radio debe ser un estado de ánimo. Y nos vamos a un tema y nos dejamos de chamullar un ratito. Y después seguimos comentando más noticias. Sí, noticias y un poco de todo. Hoy en Chamuyo Flaco y en el Día del Vecino. Hardcore, reggae, noticias, efemérides, clásicos, inéditos, letras, no precisos, novedades, cines, biografías no autorizadas, fútbol. Qué sé yo cuántas cosas más y que viva la joda. Faces on, I do not understand why. Each time I dream you're standing there, right by my side. Why can't I make me? You take my pride and in my eyes. You can't erase me inside. At the time I look back into my life, you wanna touch me to see what's in my eyes. Why do you make me remember my hate all the same? Don't you hate me sometimes? Solo por el después del clima. Ah, por el nuevo de clima. pensar que echamos más leña al fuego, que le buscamos la quinta pata al gato, o que problemas ya hay demasiados. Para nosotros, el inconformismo no tiene descanso. No porque se premedite, sino porque es innato. Y eso sí que no echa mucho flaco. Militär runter verhindern, gemeinsam mit der Y mientras me consume la congestión, porque estoy arruinado, me estoy muriendo, cada vez peor, me estoy muriendo de tristeza, ¿no? Bueno, lo que acaba de pasar, ¿quién sabe qué es lo que acaba de pasar, no? Que sí, porque ya me olvidé, realmente que... Yo también. Si alguno sabe qué es lo que... Es pasado. No, pero siempre hay que rever el pasado. Ahora vamos a hablar un poquito del pasado en efeméride, ¿no? Dentro de un ratito. Con esto del fin de semana largo, preparamos algo. Y bueno, seguimos acá en Radio Futura, esto es Chamuyo Flaco, y tenemos... ¿Qué tenemos para comentar? Sí. ¿No? Estábamos recién en el separador, hablamos un poco de todo esto del inconformismo, ¿no? Y bueno, lo que están haciendo los docentes en las carpas, ¿no? Más allá del pensamiento que tenga uno en cuanto a la medida o no, qué sé yo, están haciendo algo, ¿no? Me parece que están haciendo algo. Peor sería quedarse cruzado de brazos y bueno, y lo que hicieron ayer fue, me parece bárbaro, ¿no? Sí. Porque si bien algunos diarios lo toman como un golpe de impacto, en realidad, bueno, hay que tener cierta viveza en la protesta, ¿no? Comentá un poquito qué hicieron. Fueron a... porque no sé si se han enterado que nos visita gente de Japón, ¿no? O sea, el emperador de Japón, que bueno, todavía tiene un... Claro, por eso querían correr el feriado. Sí, era una de las excusas, sí. En realidad. Bueno, Japón tiene un régimen imperial, ¿no? En realidad, para aquellos que no... Tuvo el imperio de Hirohito, ¿no? El cual sufrió dos bombas nucleares durante la guerra de Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, y ahora tiene esta persona que se llama Akihito. Siempre creo que es los japoneses, ¿no? Y bueno, los docentes se apropincuaron hacia esta gente, ¿no? Hacia el emperador y su esposa, ¿no? Porque bueno, están de visita en el país y bueno, y con el chamuyo este de que bueno, puede llegar a haber inversiones y todo ese tipo de especulaciones que se hacen cuando hay una visita de tamaña e importancia, ¿no? Porque Japón, mal o bien, es una potencia económica y mundial y bueno. Los docentes aprovecharon este hecho, ¿no? Y creo que lo han aprovechado bien para difundir todo lo que está pasando con la educación, ¿no? Para que estas personas, el emperador, que en realidad le debe importar tres reverendas pelotas también, porque seamos sinceros que le debe importar tres bolas lo que pasa en cuanto a lo social en Argentina, si ni siquiera creo que le importe demasiado en Japón. Me refiero a lo humano, ¿no? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bueno, pero por lo menos el hecho de que... Es medio que como se usa una visita de este tipo, ¿no? Y de tamaño importancia, entre comillas, como para difundir esta protesta que, bueno, siguen los docentes ayunando, ¿no? Hay recambios constantes, pero bueno, es simbólico en realidad. Sí, creo que hoy los estuvo visitando Gerardo Romano, creo. Sí, bueno, digamos que esto también es la paradoja de las protestas, ¿no? Porque en realidad ahora es como que se está de alguna forma poniendo de moda, ¿no? El hecho de ir a la carpa de los docentes y, bueno, mal o bien están desfilando todo tipo de personajes de la cultura y bueno, del quehacer nacional, que por un lado está bien, ¿no? Porque ayuda justamente a difundir todo esto, pero bueno, que tampoco se pierda la esencia, ¿no? Que no termine una protesta de alguna manera fashion, ¿no? Digamos como que bueno, está bien, está implícito, ¿no? Ir a visitar a los docentes y bueno, y darles un abrazo y si les sigue muchachos así que tenemos que cambiar todo, pero viste, no hay demasiado apoyo en los momentos claves, ¿no? No sé, es algo que concluyo ahora, ¿no? Pero que bueno, en realidad es un todo y que siempre pasa lo mismo con este tipo de cosas. Esperemos que bueno, que no quede en esto, ¿no? Y bueno, tratar de cambiar la educación también la trata de cambiar uno como alumno, ¿no? Uno que cursa a nivel terciario, bueno, desde su pequeño lugar, porque creo que de esa manera vamos a ayudar mejor a los docentes que de otra forma, ¿no? Me parece que es la clave. Uno como alumno, qué sé yo, trata de aportar cosas y bueno, y de cambiar también y de no callarse lo que a uno le molesta en el aula, ¿no? Así tenga, no sé,